su programa preferido, El Vuelo del Cóndor. Conmigo, desde luego, Francisco, el cóndor de Latinoamérica, desde México para todo el mundo, volando otra vez de la música. Y bueno, comenzamos este lindo programa, como cada domingo, con este gran tema que me gusta mucho. Es fascinante este tema de Mecano, hijo de la luna. Y esta historia es muy bonita, porque parece ser una historia real, pero es algo así como la mitología griega, ¿no? Imaginen que la luna se enamora, tiene un hijo que parece así como rasgos lunares, como un lobito, pero por envidia la amante lo mata y qué horror. Una tragedia griega, ¿no? La gitana que se enamora y la luna que le concede su deseo a cambio del hijo, pero después huyen. Vaya, vaya. Son dramas de la vida real, pero en este caso, de la vida mitológica. Bueno, les confieso que a mí me encanta la mitología griega, romana, azteca, por supuesto, maya, china, nórdica, en sí, todas las mitologías. Mi favorita, pues la de la Atlántida, ¿verdad? Ojalá y ahí también estén escuchando el vuelo del cóndor. Aunque sea en lo más profundo del mar. Pero bueno, vámonos ahora con otro tema musical que de seguro les encantará. It's all the world has even seen lately. Tirirín, tirirín, tirirín, tirirín. ¿Qué les pareció esta misión imposible, eh? Este excelente tema, interpretado por Limp Bizkit, llamado Take a Look Around. Un tema que fue el soundtrack de la película Misión Imposible con el agente James Bond 007. ¿Qué les pareció este genial tema a cargo de Limp Bizkit? Un buen tema, la verdad, a mí me gusta mucho. Yo recuerdo que hubo una época en que Limp Bizkit, bueno, este señor se llama Fred Durst, y usaba una moda muy rapera, una gorra hacia atrás y un suéter de manga larga con una camisa corta debajo, y esa moda se usó mucho aquí en México en esa época. La verdad, se veía muy bien uno, y además, pues las marcas de la ropa lucían mucho. Muchas marcas deportivas, ya saben cuáles, para qué las menciono, pero bueno, el hecho es que ellos marcaron una moda con su música y con su vestuario aquí en México. Limp Bizkit, con su tema Take a Look Around. Y ahora nos vamos con algo que no es una misión imposible, porque yo la vuelvo posible. Continuamos. ¿Qué tal esa maravilla? Y resalto maravilla de grupo con ese maravillosísimo violín. Solo una maravilla así puede ser de Arcano y sus maravillas. ¿Qué les pareció este excelente tema de Arcano y sus maravillas? La posada de los muertos. Bueno, no soy violín, pero trato de hacerlo mejor. Ay, qué lindo tema, un tema muy alegre, muy animado. Y la verdad, se nota que Arcano y sus maravillas le imprimen toda esa fuerza y su energía musical al violín que tocan con tanta pasión. Ay, yo tuviera una chica así. No dije eso, disculpen. Bueno, pero hablando de temas, la verdad, este tema me gusta mucho. Es muy animado, la verdad. Ahí me hace así, me pone contento, no sé. Bueno, ya lo vieron ustedes, ¿no? Me pone muy contento, me pone alegre. La posada de los muertos. Imaginen una posada de muertos. Que si todo sería, ¿no? Llegar a un lugar y que fuera una cantina y que haya puros muertos, zombies y todo eso atendiéndote, ¿no? Un tequilita, por favor. Sí, señor. Aquí se lo traigo. ¿Cuánto es? Discúlpeme. Su alma. No, gracias. Mejor no tomo. Vaya, qué chistoso. Pero bueno, continuemos ahora con otro tema que los va a poner a bailar. Así es que prepárense, listos o no. Aquí vamos. Thank you. nena de ti. No sé si quieres que esto llegue a su fin, pero si vinieras para poder hablar, te lo juro que nos volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo, no supe distinguir el oro con el lodo. Cuando tú estabas no sé qué pensaba, lo tuve todo y ahora no tengo nada. Pasa el tiempo sin una respuesta, contesta la duda que nada te cuesta. Hazlo ahora, no me atormentes más. Si ya no me quieres, te dejaré en paz. Pero no puedo más, no puedo más. En este instante sentí el calor de tu cuerpo junto al mío. Este día no puedo más es dejar de bailar, dejar de escuchar esta genial música. ¿Qué les parece este tema para bailar? No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más dejar de hablar, ¿cómo ven? No, un tema genial, No puedo más se llama, del grupo Caló. ¿Qué les parece? Con Claudio Yarto y Maya, su hermana. Ahí están en este grupo, un cuarteto musical que hace algunos años en México causaron sensación. Después pues se desintegró como varios grupos. Pero bueno, su música se quedó con nosotros y sigue sonando. Y aún se recuerda, como en esta ocasión, esta canción, No puedo más, de Caló. Y la verdad, a mí me gustaba mucho cómo cantaban. Lástima que el grupo se separó, pero yo hubiera querido que siguieran rapeando y tocando y cantando. Así de genial como lo hacían. Ahora, vámonos con otra chica genial, que también nos va a poner a bailar. ¿La quieren conocer? Creo que ya la conocen. Vamos con Play. My soul. Play, come on, play that song. Ya lo había dicho, Play. Vámonos con Play, dije antes de comenzar. Y aquí está este tema de la genial y hermosísima Jennifer López, J-Lo, con su tema Play, Play. Un tema exquisito, la verdad. Yo recuerdo que en el video ella sale así con ropa muy futurista y se sube a un avión como los que tenemos en el futuro. ¿Qué digo avión? Era como un jet. Era así como turbo, así como Condor Express. Algo así, no sé, un jet. Y de repente el jet despega y se va como a otro planeta. Sale del espacio, se va a otro planeta, no sé. Pero se ve al horizonte el avión volando y J-Lo con su música bailando. ¿Qué les parece? Eso es a lo que yo llamo entretenimiento a bordo, ¿no lo creen? Pero bueno, ahora vamos con otro tema que quizás los impacte, o quizás los deje un poco pensativos, no sé, los voy a dejar intrigados mientras lo escuchamos. ¿Nos vamos? Te vas a encontrar nuevamente con él. Lo sé porque es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y tal vez en cupido del amor de los dos. Lo ayudé a conquistar lo que no conquisté. y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, Cyrano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, Cyrano en el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir. Lo ayudé a conquistar lo que no conquisté, y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, Cyrano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, Cyrano en el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir. Ay, bueno, ahí lo tenemos, este tema que ya sabemos quién lo interpreta, ni más ni menos que el príncipe de la canción de México, José José, este tema llamado Cyrano, un tema muy bonito, pero a mí me pone un poco triste a veces porque la letra dice que lo ayudé a conquistar lo que no conquisté. O sea, como que, ay, bueno, me recuerda mucho a esa frase de si la amas, déjala ir, y pues, en este caso no la dejó ir, ni siquiera luchó por ella. Entonces, ¿qué hago? Porque a mí no me va a querer. Pues trato de ser yo a través de otra persona. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que Juan y Pedro son amigos, y a Pedro le gusta María, pero no le dice nada. Entonces le dice a Juan: Juan, oye, creo que tú le gustas a María. Ah, ¿sí? Sí, mira, dile que tiene unos ojos muy lindos. Ah, muy bien. Y va Juan y le dice: María, tienes ojos muy lindos. Oh, gracias, Juan. Y después Pedro le escribe un poema a María y le dice: mira, Juan, léele este poema a María, quizás con él se enamore de ti. Y va Juan y le dice: oh, María, tu piel es tan suave como el pétalo de una rosa. Oh, gracias, Juan. Y entonces Pedro le ayuda a Juan a conquistar a María. Pero la verdad es que a Pedro le gusta María. La conquista a través de otra persona. Y al final no se queda para él, Si él hubiera hecho todo eso, quizás María estaría con Pedro y no con Juan. Pero bueno, de eso trata esta historia de la canción Cyrano. Por timidez a veces dejamos de hacer las cosas y le pedimos ayuda a otras personas y nos ganan la partida. Pero bueno, hay que atreverse a hacer las cosas y hablar cuando es preciso, porque a veces la gente ignora lo que sentimos y pues solo diciéndoselo de frente nos escuchan. Pero bueno, hablando de escuchar, ¿qué les parece si nos deleitamos con esto que viene ahora? But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me, oh, now go. Oh, you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? To think I crumbled, to think I'd lay down and die. Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey. Tan tan tan tan. Regresamos a la época disco acompañados de Donna Summer con su canción I Will Survive. Un excelente tema. ¿Qué les pareció? I Will Survive de Donna Summer para bailar con una de las mejores de las reinas disco. ¿Qué les parece esta preciosidad de música? Donna Summer con su ritmo disco de I Will Survive. Ya dije que es Donna Summer con su tema disco I Will Survive. Bueno, es que me gusta mucho. Y hace tiempo que no lo escuchaba, por eso lo disfruté más. Ay, lástima que no estuve en esa discoteca para sacarla a bailar. Aunque sea al derecho y al revés, pero bailábamos una y otra vez. Y bueno, hablando de bailar, vámonos con otro tema. Quizás no los haga bailar, pero sí, lo van a disfrutar. I motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be ¿Qué tal este tema? Como para subirse a una motocicleta y ir en una Harley. Born to be wild. Así se llama este tema de Steppenwolf. Born to be wild. Que sería algo así como, bueno, no recuerdo el nombre exacto. En español era algo del nazi. El nazi agresivo. Ay, pero este tema está muy bueno. Born to be Wild de Steppenwolf. Este tema ha salido en algunas películas de carreras, como tipo como las de Rápido y Furioso. Así, un tema como para carreras de motocicletas, de autos. Ay, es muy fuerte este tema. Pero ahora vámonos con otro tema que los va a poner a bailar. ¿Quieren recordar música de antes? Vámonos a bailar. We'll be right back. pareció, mis queridos ovintes, bailaron al ritmo de los Royal Gigolos con su tema titulado California Dreams, California Dreams, Sueños de California, interpretado por Royal Gigolos, un tema excelente de la época disco. Es un cover, desde luego, pero al estilo más moderno, ¿no? Una versión como remix moderna, pero se oye excelente. Se oye muy bien este tema. Lo que no se oye muy bien son las malas noticias que les tengo. Se terminó el programa, no, porque lo bueno se acaba. Todo lo bueno se acaba y esto también. Qué mal, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Porque nos veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¡Ya se va! No. Todavía no, me queda algo con ustedes pendiente. La frase de la semana, que se las voy a dar acorde al tema que viene a continuación, con el que me voy a despedir. El tema es de Laura Pausini. Una historia, un poco de amor. Bueno, no un poco. Tiene mucho de amor. Pero el tema me recuerda algo. A veces uno tiene mucha gente que lo rodea y no está a gusto con eso. A veces uno desea estar solo y le va mejor. Pero ¿qué pasa cuando uno está solo sin desearlo? Por eso la frase de la semana es: más vale solo que mal acompañado. Es mejor rodearse de las buenas amistades a estar rodeado de malas influencias y de personas que podrían dañarnos. En este caso, el tema de Laura Pausini se llama La Soledad y habla de una historia de amor que no se realizó. Dos estudiantes y a uno lo llevan de intercambio a otra escuela, pero ella no quería y él tampoco, pero nunca hablaron y los separaron. Y ahora Laura Pausini interpreta a la chica enamorada que espera al novio en un lugar lejano. Esto es La Soledad de Laura Pausini y esto fue El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, desde México para el mundo a través de Radio Antena Web. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en la misma estación. Muchísimas gracias por su sintonía. Sigan acompañándonos en nuestra programación y ¡buena noche! Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na na na na na na na na na na na na. Miro mi diario, tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en